bailar, ven mis manos a tomar, para acá, para allá, y no pierdas el compás. ¿Cómo haré para bailar si no puedo ni empezar? Si me quieres enseñar, ya podrías comenzar. La cabeza mueve así, con los dedos hasta el fin. Un pie aquí y otro allá, y conmigo vueltas da. La cabeza muevo así, con los dedos ti, ti, ti. Un pie aquí y otro allá, vamos a bailar. La maestra es de imitar y tu cuerpo balancear. Progresando mucho más, no se puede pedir más. Ven y da una vuelta aquí y después una vuelta allá. Pisa aquí, pisa acá, pero pierdas el compás. Yo doy una vuelta aquí y después una vuelta allá. Piso aquí, piso allá, vamos a bailar.